Hola a todos y bienvenidos al podcast de la furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Reilly y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. El podcast de hoy es muy importante porque he tenido que rehacerlo por temas que me han pasado estos días y el tema vuelve a ser la economía y todo lo que me ha pasado con el Kakebo en este año pasado 2021. Las últimas compras en el 2021 han sido una Nintendo Switch edición Palkia y Dialga y un nuevo e-reader, pero estas compras ya van a ir en otros episodios de este podcast. Hoy hablaré de cómo he tenido que borrar el podcast que ya tenía hecho hace un mes sobre el Kakebo y el tema principal ha sido la operación de mi perra. En el tema del Kakebo, a pesar de los últimos gastos y los últimos caprichos, el apartado ganador ha sido el apartado de supervivencia. Tengo que decir que acabé con ganancias, lo cual ha estado genial, y al parecer la suerte empezaba a sonreírme, pero parece ser que desde que empecé con el Kakebo ha sido un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo y así. Cuando empezó todo lo del coronavirus ya perdí la esperanza, y ya me fui haciendo la idea de que todo iba a ser predominantemente en la sección supervivencia, aunque por lo menos en este año pasado 2021 me he ido de vacaciones y he visto a mis amigos. Y han sido unas vacaciones muy necesarias, o más bien, era mi salud mental la que necesitaba unas vacaciones, ya que justo la semana en la que me marché de vacaciones se cumplían 2 años de mis anteriores vacaciones y han sido 2 años en las que no he visto a muchos de mis amigos, y el tiempo que he pasado con ellos me ha hecho un poco más feliz. Pero al parecer, no todo es bueno en esta vida ni todo son alegrías. A principios de este mes de febrero nos dimos cuenta de que mi perra tenía como un bulto y hablando con el veterinario era algo relacionado con tumores pero de nivel medio y quieras que no, las intervenciones cuestan una pasta. Pero claro, mi perra es un miembro de la familia y por ella lo que sea. Lo que ha significado que las ganancias de este 2021 van a ser destinadas a mi perra. Con el tema de las pruebas, con el tema de la operación de este mes de febrero y la que viene dentro de 6 meses, estaré de nuevo a cero, pero ¿qué queréis que os diga? Puede que me quede sin pasta, puede que me quede sin vacaciones, pero merece la pena. La gente que tenga mascotas me entenderá. Pido perdón por no haber publicado nada durante este tiempo, aunque he publicado pequeñas cosas en redes sociales, con el tema del posoperatorio y lo de que le han puesto a la perra una especie de lámpara de plástico para que no se quite los puntos y algunos vídeos en el canal de YouTube. A pesar de lo malo, espero que sea un gran año. Recordad como siempre que estamos en Twitter como guardián-celta, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com y en lafuriadelguardiancelta.wordpress.com. También estamos en Facebook, en iVoox, en Apple Podcasts y en Spotify como La Furia del Guardián Celta y también estamos en YouTube como Reillyverse Corp, donde os traemos lo mejor del mundo del manga, del anime y un montón de cosas frikis. Es el canal otaku que estabas buscando. Un saludo y hasta otro podcast.